mereces que te quiera. Fuiste mala conmigo, no quisiste que fuera ni siquiera tu amigo. Y pensar que te amé tanto, y tanto que te amaría, pero no tengo dinero y a ti no te convenía. Y preferiste buscar tu lugar entre la gente pudiente, y decidiste alejarte de mí, de mi amor tan corriente. Sin mí tú ya andarás muy contenta y un rico a tu lado. Sin ti yo iré para siempre a la sombra de ti enamorado. Baila, baila, choro. No mereces mi cariño, de mí no mereces nada, tan solo del dinero estabas enamorada. Y preferiste